antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Adele confirma el lanzamiento de su cuarto álbum. En una fiesta de matrimonio, la artista no solo cantó uno de sus éxitos, sino también reveló la salida de su próximo disco en septiembre. La británica aprovechó el festejo de su amiga Laura Dockrill en un pub de Londres, en donde interpretó canciones de Spice Girls, Candice Staton, Beyoncé y Rolling in the Deep. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.